para nuestras hijas. Con mucho cariño. Bueno, estamos haciendo un recorrido en orden cronológico de todo lo que he hecho. A continuación, una de las canciones más guarachera, más sabrosa, con la cual empecé a vincularme con el carnaval de Barranquilla. Lo que quiere el negro es esto que dice así: un, dos, un, dos.